dada por el sol. El rocío que corta el viñedo se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre. Somos trigo del mismo sembrador.